corazón. ¿Por qué no me haces caso? Te dije muchas veces que te iban a lastimar. Terco corazón, terco corazón, terco, terco corazón. Algún día aprenderás que en el amor hay que aceptar lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo.